Ya comienza. Ya está aquí. El noticiero. Podcast. Donde nuestra intención es hablar de todo. Como farándula. Religión. Política. Hay que ser radicales. Porque tenemos que ir a nuestras propias raíces. Recomendación de podcast. No programa de nada que se trata de todo. Los iracunda del pueblo. Y por supuesto, mucha tecnología. Abróchese los cinturones. Porque aquí comienza Noticiero Podcast. Y ahora con ustedes, Estivo Caranda. Amigas y amigos, sean todos ustedes bienvenidos una vez más a su noticiero podcast. Quien les habla, Estivo Caranda, certificado de locutor número 15640. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a su noticiero podcast. Y recomendándoles desde ya que nos escriban a través de bocarandasteve@yahoo.com, que nos visiten a través de bocaranda.net. Abróchese los cinturones, porque aquí comienza Noticiero Podcast. Bien, comenzamos con la primera noticia. Tenemos que Google lucha contra el posicionamiento de los buscadores. ¿Qué es esto? Bueno, como usted bien sabe, si usted tiene dinero, tiene billete, tiene billullo, usted puede pagarle a una empresa para que usted salga en los primeros lugares de los buscadores como Google, Yahoo, MSN y Altavista. O sea, Altavista y MSN, en otras palabras. Bueno, pero ¿es esto cierto en Google? Pues en Yahoo es cierto. Si usted tiene dinero, usted paga en Yahoo, usted sale en los primeros lugares. O sea que si usted no está pagando ni un solo centavo en Yahoo, es muy posible que usted no salga. MSN, o sea, en MSN pasa algo similar, pero con menos fuerza. Y Altavista, o sea, la famosa compañía Altavista, pasa algo similar. Pero Google lucha contra ese posicionamiento. Él se coloca y dice, no, yo no voy a recibir dinero para colocarle ahí en los primeros lugares. Y eso es muy bueno y nos interesa a todos. Por cierto, si usted va a Google y pone allí Estivo Caranda, le va a salir una cantidad de websites que hablan acerca de mí o acerca de los trabajos que yo estoy realizando. Y en unas son mías y otras que son personas que escriben y que realmente estoy muy orgulloso de ustedes, que se toman su tiempo en escribir acerca de el venezolanismo, acerca de Radio Bocaranda, Música del Recuerdo, y de otras podcasts que hacemos para ustedes, páginas y mucho más. Bueno, es una actividad legítima, pero nadie puede garantizar que una web aparezca entre los primeros resultados de Google. Te puede garantizar Yahoo, te puede garantizar de MSN, te puede garantizar de Altavista, pero no de Google. ¡Qué bueno! Eso asegura tajante Bernardo Hernández, director de marketing de Google España y Portugal, al hablar de las nuevas empresas que venden el llamado posicionamiento de los buscadores en servicios que promete dar visibilidad entre los millones de resultados de empresas tales como Google, Yahoo, MSN y Altavista. Hay que recordar que una aplastante mayoría de internautas no pasan de leer la primera página de los resultados de estos buscadores, por lo que este servicio resulta cada vez más atractivo para las compañías. Sin embargo, esta técnica ataca directamente a la idiosincrasia de las búsquedas, cuyo presentación de resultados debe responder a los intereses de los internautas y no a los fines publicitarios de las empresas, algo contra la que lucha fervientemente Google. Como por ejemplo, si usted está buscando acerca de la torta de chocolate del estado tal y le salen las tortas que le pueden estar pagando a Yahoo, obviamente. Por eso le recomiendo desde ya que su búsqueda la haga a través de Google, porque si no, usted estaría autoengañándose y estaría recibiendo resultados de gente que está pagándole a MSN o Altavista, Yahoo y toda esa gente. Pero quédese con Google, porque le va a dar los resultados que usted necesita y busca realmente. Aunque esto parece una cuña, pues no lo es. Le diré porque un amigo acaba de conseguir una novia a través de un website, los cuales usted puede suscribirse por una cantidad que no sé cuál es, y en sí usted puede conseguir su amor platónico, su amor verdadero, su amor que Dios quiere que sea para usted. Bueno, según eso, según mi amigo que consiguió y de verdad se va a casar. Entonces le pregunté, me gustaría que me dieras la página, entonces se las doy a ustedes. La página en cuestión es Latin, de latino, Latin American, todo pegado, Latin American, como Cupido, sin la O, Cupid, o sea, latinamericancupid.com, y usted puede conseguir ahí, supuestamente, hay una cantidad de cosas, y el hombre está muy entusiasmado, ya consiguió su amor, y aparentemente se va a casar. Esa es la página que le recomendamos por ahora. Y otra de las formas que consiguen la gente su amor y también hacen negocios, amigos y todo más a través de Skype, también conocida como Skype. Skype comparte las agendas con Hotmail, Yahoo y Gmail. ¿Qué es esto? ¿Qué es agenda? Usted sabe, los libros de teléfono, o sea, los contactos, la información que usted tiene adentro, la comparte ahora con Hotmail, Yahoo y Gmail. ¿Cuál es el beneficio? Mucho. Mire, Skype es la empresa que le permite realizar llamadas gratuitas de ordenador a ordenador y muy económica de ordenador a fijos y a teléfonos celulares, conocido también como móviles para ustedes, para allá, para la gente de España. Saludos para España, por cierto. Entonces, ellos acaban de renovar su programa de cliente con la versión 3.2 Gold o Oro. Una de las grandes apuestas del nuevo software es mejorar la compatibilidad con las otras aplicaciones muy extendidas entre los internautas. En primer lugar, el nuevo Skype 3.2 Gold permite utilizar la lista de contacto de sus competidores como Hotmail, Messenger, Yahoo Messenger y Gmail, lo que puede ser muy práctico para los usuarios que no deben de estar reaplicando o colocando los datos nuevamente de familiares y amigos y prospectos ahí como una noviecita. No tiene necesidad de meter los contactos nuevamente porque Skype lo hace por usted. Usted no lo va a creer, va a pensar que estoy jugando. Pues Microsoft mete el Messenger en el Xbox 360 o Xbox 360. Sí, así como lo escucha. Microsoft ha anunciado hace unas horas que la próxima actualización del software de la consola Xbox 360 incluirá el programa de mensajería instantánea de Windows Live Messenger, lo cual significa que usted, en vez de estar jugando su juego, va a ponerse a chatear con sus amigos. Ay, Dios mío, ¿sabía usted que fue detenida una prueba que estaban haciendo en Alabama acerca de un robot araña? Porque el militar a cargo, el comandante en jefe a cargo, vio que era una escena muy fuerte y detuvo la prueba, el test. Miren, fíjese bien, usted se pone a pensar, ¿cree usted que los robots tienen conciencia? No, ¿verdad? ¿Usted cree que ellos sienten? Pues no, obviamente. Pero ¿sabes qué? Quienes sienten, nosotros sentimos, y cuando vemos sufrir a un animalito nos ponemos tristes. Y si vemos sufrir a un robot, créame lo que mucha gente se puso triste. Toda la escena de los militares estaban casi llorando cuando vieron a este robot que ya le habían agarrado cariño de una forma de araña con muchas patas grande. Comenzaron la prueba, a propósito obviamente, para que pisara las minas y empezaran a explotar las patas, pues, bueno, a tratar de ver hasta cuánto el robot podía aguantar. Y el robot, con mucho esfuerzo, estaba agonizando prácticamente y seguía caminando y ¡bum! Otra bomba más, y quedaba peor y seguía agonizando y se levantaba como si estuviera sufriendo y no aguantó. El comandante en jefe dijo, deténgalo, esto es inhumano, respondió el hombre. ¿Qué les parece? Bueno, y entonces ahora Big Blue, o sea, la gente de IBM o IBM, ha ganado la batalla a Amazon. Amazon, que es una gran librería, la mayor librería online del mundo, o sea, de la gente que vende libros, esta compañía que vende libros más grande del mundo, Amazon, perdió la batalla al frente de IBM o IBM, el cual, mira, ¿sabes qué? Vamos a dejar esto de aquí. Toma tantos millones para que te quedes tranquilo y déjame en paz. Todo esto por una gran disputa concerniente a que, según Big Blue, o sea, la gente de IBM o IBM, le dijo que ellos utilizaron sus patentes sin permiso. Eso fue la gran guerra que comenzó. Pero bueno, ahora lo bueno es que Bezos, que ese es el apellido de Jeff Bezos, que es el presidente de Amazon, llegó y está ahora haciendo algo para que los registros de las industrias ya sean de forma diferente. Y todo eso va a cambiar según lo que se está viendo hasta ahora. Y la batalla la gana en la parte del dinero, por supuesto, Big Blue, o sea, IBM, pero es Bezos que gana la guerra. Bueno, el maratón se llevó a cabo de los podcasters, de los blogueros. Fue espectacular, tuve la oportunidad de participar conjuntamente con varios blogueros, son cientos de blogueros. Y fíjense que yo quiero aclarar algo, yo creo que la gente tiene una confusión grande. Y eso también pasaba en mi país, inclusive en los Estados Unidos todavía pasa. Confunden al periodista con el locutor. Mire bien qué diferencia, al periodista con el locutor. Sin embargo, bueno, hay diferentes tipos de periodismo. Está el periodismo escrito y el periodismo hablado. O sea, las personas que están haciendo este trabajo de llevar al frente en una radio, en una televisora. No es igual. Que la gente se confunde y empiezan los blogueros de que están escribiendo, saliendo al frente a hablar. Bueno, si lo quieren hacer es porque entonces no son blogueros realmente, son ambas cosas, son locutores y son blogueros, pienso yo. ¿Sí me entienden? O sea, me refiero con esto, es que es como si usted vea mañana al tipo que escribe, el tipo que escribe en un tal periódico, entonces frente a cámara. ¿Se puede hacer? Sucede. Ahí ven a Nelson Bocaranda, ahí me ven a mí o ven a una cantidad de gente que escribimos en revistas regulares y también lo hacemos al frente, pero somos más como talento que otra cosa, o sea, somos más locutores que otra cosa, aunque yo estudié, por ejemplo, en broadcasting y mucha gente estudia como periodismo y todo esto, y la mayoría de los blogueros son realmente periodistas, yo considero que son periodistas y por eso son mis compañeros, pero son periodistas y cuando ellos están hablando y tú lo escuchas y si lo hacen bien, bueno, entonces son locutores, qué cosa diferente, ¿me entiendes? Entonces, cuando tú lo escuchas, hay muchos blogueros que están haciéndolo muy bien, el trabajo de escribiendo allí, y cuando lo escuchas ya afuera dices, wow, te decepcionas, porque dices, yo no sigo leyendo más, porque sientes como si esa persona tuviera falta de capacidad, y no es cierto, es solamente falta de llevar la información, ¿me entiendes? Falta de información, así te pasa con muchos otros cantidades buenos blogueros. Yo creo que la unión hace la fuerza. Cuando usted consigue a una persona que sea realmente un comunicador social en ese aspecto, al frente de cámara, al frente de una radio, de un micrófono, entonces usted puede hacer una unión perfecta. Y ese ha sido, creo que, el problema de la mayoría de los blogueros, que se olvidan. Y es por eso que usted va a Pod Sonoro, a Hispanocast, y ellos no aparecen en los primeros 10 o en los primeros 100. ¿Pero y por qué? Porque están llevando un programa no de forma muy profesional, y que son elementales, cosas que son necesarias, como el call opening, el opening y muchas cositas que son muchas, puede ser tontas, pero muy necesarias. Y entonces ya el público son un público exigente, un público que realmente sabe lo que quiere, y ahí entonces está la polémica. Entonces, no es únicamente lo que decís, como dice el argentino, no es solamente lo que dices, sino también cómo lo dices. Mira qué cosa tan importante, no es lo que dice, sino como lo dice. Hay una cantidad, hay un podcast, por cierto, muy bueno, que se lo voy a colocar, de lo que dice. Más a mí no me gusta cómo lo dice, mira la diferencia. Me gusta lo que dice, más no como lo dice, entonces se torna un poquito como que no agradable tanto el podcast, ¿no? Como que se siente pesado. Y no es que es pesado, el hombre tiene la información está ahí, pero no la sabe proyectar. Por eso que es mejor, usted que es bloguero, usted haga eso. Mire, nosotros comenzamos en el 2004, en el principio de 2005, estábamos nosotros pensando únicamente en la proyección de lo que es la radio, la televisión, o sea, lo que es el videocast. y después nos metimos en la cuestión del blog porque no tuvimos otra alternativa, pero no queríamos meternos en esa parte porque son totalmente cosas diferentes. Entonces tendríamos que unirnos, un bloguero, mira, ¿sabes qué? Yo hago esta parte, tú haces lo otro. Y nos unimos, así sí se hace. Pero cuando lo hacen así, bueno, está bien, qué chévere. Se desahogan y tienen su alternativa de sacarlo, pero ¿cuántas personas te pueden escuchar? Y en recomendación de podcast quiero desde ya, de verdad estoy súper alegre, súper, súper alegre, porque aquí en los Estados Unidos tomamos las cosas en serio. En serio, me encanta que sea así. Vi un comercial en la televisión. En la televisión de un podcast. Escúchame esto. Vi un programa de televisión y ahí se dio la publicidad de un podcast, la cual va a ser muy fuerte. Inclusive hay comerciales bien profesional, bien hecho en la televisión acerca de este podcast en particular. ¿Qué significa esto? Vamos a tener mayores escuchas. La persona va a saber que es un podcast. Esto va a beneficiarnos a todos. Además, también se van a vincular mejores profesionales, porque sea personas que se dedican a esto, que comen de esto, y de repente dicen, venga, yo quisiera llevar sin censura, sin que el canal me diga no, qué debo hacer, y lo hacen aquí. ¿Me entienden? Esa es la gran ventaja y todos vamos a salir beneficiados. ¿Quiénes? No solamente los podcasters, porque el podcaster le conviene obviamente seguir haciendo las cosas a lo loco, y me incluyo, pero entonces vamos a estar nosotros obligados a llevarle mayor calidad a las personas que nos escuchan, porque vemos gente que están tomando las cosas en serio, que pagan comerciales en televisión, que pagan comerciales o avisos en buenas revistas, y todos vamos a salir beneficiados. Obviamente usted tiene que hacer la diferencia. ¿Dónde? ¿Cómo? Metiéndole calidad a sus podcasts, métale buenos micrófonos, métale ahí un buen condensador, métale buenos programas. Y eso vamos a poder nosotros estar todos obligados, incluyéndome, me incluyo, a poner calidad en nuestros podcasts. Se le mete su jingle, o sea, su musiquita ahí con la canción que identifique. ¿Tú te imaginas? Noticiero podcast. Eso es buenísimo, pero eso cuesta plata. Pero cuando ya tú ves una organización que ya no es uno solo, sino te buscas un bloguero, o sea, un periodista, te buscas al locutor, al que va a decir las cuestiones, y te buscas una cantidad de gente, el productor, los vendedores para la publicidad. Sí, así como lo escuchas, los vendedores para la publicidad. Porque si en aquella época, hace un año, yo le llegué a vender a Hard Rock Café de Bayside esos comerciales, que bueno, ya los dueños actuales no le interesa eso, pero bueno, lo que le decía era que sí funciona, sí podemos hacerlo, dándole calidad a los escuchas, dándole calidad, y usted verá que muchas personas van a querer entrar para escuchar su podcast, nuestro podcast, y usted dirá, yo escuché eso en el Noticiero Podcast. Y en recomendaciones de podcast le voy a colocar uno en particular, lo cual se trata de que usted puede decir lo que usted quiera. Es Dilo al Mundo, el podcast clasificado, pero usted puede decir lo que quiera, lo que se le antoje. Por ejemplo, le voy a colocar uno, el cual se llama El Vacilón. Ellos llaman a diferente gente. ¿Se imagina usted una persona que no hable bien inglés y llame a una americana y empieza con su forma de hablar súper rápida, con acento y, bueno, obviamente no está diciendo nada? Esta persona, este locutor, es un locutor profesional y habla muy bien inglés. Escuchemos esto entonces aquí a través de Dilo al Mundo, el podcast clasificado, el cual usted puede ir a iTunes y a suscribirse. Escuche esto. I don't understand what you're saying. Yeah, you know, my mother told me that she called there because she had a pain on the back, you know, between August. What's her name? Sonia Lacey. Sonia what? No, Sonia Lacey. You understand what I'm saying? No, I don't. No, Sonia Lacey, my mother, she had the between August and the pain, and they got to put the frontal ledgers. They have to what? The frontal ledgers. I don't understand you. What do you understand me? This is English. It's not English that I understand. Yeah, but what do you think it is? You don't know me, Sonia. I don't know Spanish either. Yes? Yeah, how you doing? My name is John. I called there for the 200 Mario's computer writing. What are you calling for? For the computer. Why are you laughing? Who's this? My name is John. John? Yeah. And why are you laughing? Why are you laughing? I called there to buy the computer. You're leaving me. laughing? You're making me laugh. What? Why are you laughing? Buenísimo, buenísimo. Y usted lo escuchó aquí en el Noticiero Podcast. Donde nuestra intención es hablar de todo. Farándula, religión, política. Hay que ser radicales, porque tenemos que ir a nuestras propias raíces. Tecnología, recomendación de podcast. Recomendación de podcast. El programa de nada que se trata de todo. La voz y la cunda del pueblo. Y por supuesto, mucha, pero mucha tecnología. Y hasta aquí hemos llegado. Bajo la conducción de Steve Bocaranda, este ha sido su noticiero podcast. Esperamos contar con su amable sintonía.